Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Acá estamos Marcelo y yo con el pop arriba de la mesa pronto. Claro. Para hacer cine. Buen día. Sí, con el pop en la mesa, qué lindo, che. Sí. Con las palomitas, de maíz. Sí. Ojalá nunca nos pase. Ojalá nunca nos pase. Sí, pónganle miel más que azúcar, queda mucho más rico con miel. No, nada. Para el cine, yo acá tengo las bebidas. Los refrescos y los baldes para las palomitas. Puede ser el pop salado también, ¿no? También le puedes meter mucho sal, lo cual te va a dar una masa de potasio ahí impresionante. Pero sí. Bueno, eso es otra historia. Y con el azúcar todos diabéticos. Y todo el mundo feliz y contento. Y otra historia mirando, por ejemplo, cosas como Black Widow. A ver. Vamos a comenzar a como está en el libreto, ¿te parece, Ángeles? Sí, hoy, claro, para no desviarnos. Claro. Claro que sí. Comenzamos con Black Widow, una película que pudimos ver después de sortear varios obstáculos pidiendo entradas vía email para ir a verla, como si esto fuera una obra maestra de Andrei Tarkovsky, cosa que realmente no es, pero sí vamos a hablar de Tarkovsky en el día de hoy por un ciclo y muchas cosas que este ciclo ha repercutido. Sí. Vamos a Black Widow, la pudimos ver esta semana después de, bueno, de pedir y pedir entrada. Solitos, por supuesto, lo vimos en una sala muy buena, que es la sala Ejido, con tal vez la sala con mayor número de asientos, cerca de 200 debe tener. Éramos cuatro ilustres gladiadores del espectáculo para ver la película tan ansiada. Pude verla, la voy a comentar un poco porque, bueno, está dirigida por Kate Shortland. Trabaja Scarlett Johansson y una chica que ella consiguió llamada Florence Pugh, que se parece muchísimo a Scarlett Johansson. ¿Sí? Esta actriz de origen nórdico, que bueno, que ha triunfado después de haber pasado por el libreto y las armas de Woody Allen, ella obtuvo un merecido reconocimiento por su belleza y por sus dones histriónicas, y se dio cuenta que era más interesante dedicarse a producir películas a este estilo, como lo hace la Marvel, o sea, cómics llevados a la pantalla, y de esa manera hacer muy pero muy buenos dividendos. De hecho, hoy por hoy hay un juicio donde ella le entabla a alguna de las empresas que participó porque quiere también los derechos del streaming. Dicho estos comentarios de la farándula, no olvidemos que Johansson es uno de los tres productores del film. Hay que decir que aparecen figuras como Rachel Weisz y nada más y nada menos que el legendario William Hart. ¿Se acuerdan de William Hart? No, yo no me acuerdo cuál es. Aquel que participó en El beso de la mujer araña, la película de Héctor Babenco, la historia de un guerrillero que cae preso y de un homosexual que ponen en su celda para de alguna forma u otra sacarle información que no habían podido sacar en la tortura. Un actor muy importante, un actor de fuste, que aparece cada tanto en la escena y acá aparece muy bien disfrazado por el equipo de producción de esta película de 133 minutos, que yo la estoy comentando porque me llama la atención. Es un film que prácticamente no tiene libreto, o sea, no hay palabras. Lo que hay es pum, crash, pim, pam, muchas escenas sí. De acción, tiros, golpes, explosiones, donde se va tornando lentamente aburrido. ¿Por qué? Porque como cualquier espectador medianamente inteligente se da cuenta que a las dos heroínas o a los protagonistas centrales no les va a pasar absolutamente nada. Como siempre, ¿no? Entonces, si a vos te plantean un drama, Marcelo, donde no nunca va a haber un lesionado en el fútbol, donde siempre sabes tú que uno de los equipos va a ganar, Bueno, se torna un poco aburrido el partido. Ya lo viste el partido. Decís, está, termina con goleada de tal equipo. Hay en el medio, sí, la historieta de una familia disfuncional, de espías, la reivindicación de la protagonista central para volver a tiempos mejores y unir al final a la familia. Todo eso uno lo tiene que ir entendiendo mientras va viendo una lluvia permanente de, bueno, de explosiones y de catástrofes, en una mezcla de cine cómic, de aventura, catástrofe y melodramón barato familiar. Queda así la posibilidad de ver hermosas mujeres, como es el caso de la Scarlett Johansson, que nunca viene mal, por cierto, y de, bueno, de ver cine como en el cine completamente solo. Cambiando de rubro por completo, hay que destacar que llega una película de origen argentino muy reciente, del año 2021, recién terminada, Denise Urfey y Mariano Frigeiro, que van en algunas funciones en la sala de la doctora Nelly Goitinio en el Sodre, llamada Carroceros. Es una película documental con el gran Antonio Banzaya, Luis Brandoni, que tiene que ver con un grupo de fans de esa película Esperando la Carroza, que fue una versión del éxito teatral que hace más o menos unos fácilmente 45 años aproximadamente estrenó el Teatro Circular de Montevideo, la obra de Jacobo Lachner, que luego fue llevada a la pantalla por Alejandro Doria, fallecido lamentablemente, que estuvo en Uruguay varias veces para presentar sus películas, y que, bueno, es un homenaje a toda esa gente que vio la película y se enganchó con esa trama que tiene que ver con la muerte, con la espera, con los velorios, en fin, con una serie de vueltas de tuerca en una comedia muy, pero muy bien trazada por ese gran gran dramaturgo uruguayo que fue Lachner y que triunfó, por supuesto, en La Vecina Orilla, testimonial. Sí. Dentro de los estrenos de esta semana también, Cinemateca presentó una película que merece, ahora sí, un cierto detenimiento, llamada Delfín y Carol. Delfín y Carol, insumisas, vale decir, no sé cómo lo interpretan ustedes, pero sería como no sometidas. Y sí, esta es una película, atención, el público feminista y de las reivindicaciones feministas que sigue habiendo y mucho hoy por hoy en Uruguay. Es una película francesa del año 2019, dirigida por Calisto Magnulti, donde justamente trata la historia de dos mujeres, una en particular, Delphine Seyrig, casi nadie Delphine, la recuerda. ¿Así como Delphine de la, se llama? Se llama Delphine. Sí. Y Carol, son dos nombres franceses, sí. Insumisas, con se minúsculas. No, yo le hubiera puesto punto y mayúscula, pero no importa. Delfín Seyrig es la protagonista de la de una de las grandes películas de la Nouvelle Vague, como fue La Hora del Amor, de François Truffaut, o La Piel del Asno, de Jacques Demy, y si no me equivoco también estuvo en el año pasado en Marienbad, del gran Alain Resnais, un cineasta de fuste dentro del cine francés, como lo fue también François Truffaut, fallecido prematuramente por un cáncer a los 57 años de edad. Y también en esta película aparece mucho otra persona llamada, una videoartista poco conocida aquí en nuestro medio, franco-suiza, llamado Carola Rousseau-Poulos. Lo que buscan estas dos personas, con mucho material de archivo, en una película armada fundamentalmente por la segunda, por Carola, cuyo apellido me es muy difícil de pronunciar realmente, creo que a todo el mundo también, salvo si fuera griego, reivindicar los primeros movimientos feministas o de mayor potencia en París en los años 70. La película está hecha en partes, armada con material de archivo, evidentemente que no tiene muy buena calidad de exhibición, y en donde se dan elementos curiosos en torno a estas reivindicaciones feministas. Por ejemplo, ellas descubren, sobre todo Carol, la cineasta Rousseau-Poulos, el video el video a cinta como una forma de expresión muy importante que llega a París por los 70 y es aparentemente la segunda en comprar este tipo de aparatos. El primero en comprarlo fue nada más y nada menos que Jean-Luc Godard, que lo usó en muchas de sus militantes e intelectuales películas. Eso lo digo yo, obviamente. Sí, sí. La película mezcla mucha cosa, muchos testimonios también de mujeres que intentaron llevar adelante la verdadera revolución feminista, que bueno, que tuvo su peso. Aparecen ahí muy bien retratadas algunas de ellas, por ejemplo, Simone de Beauvoir, ya veterana, por cierto, pero muy hermosa. Aparece, no sé si te acordás, de Romy Schneider. Sí, emperatriz. Ahí está. Es la, mirá que hay varias Schneider en el cine, sí. Galo y europeo. Esta es la que hizo El último tango en París. Sí. La de la escena de la manteca con el gran, todavía gran, Marlon Brando, antes, ¿no?, que se convirtiera en un obeso, no sé si por comer mucho pop o mucha carne salada. Pero bueno, la actriz que quedó mitológicamente retratada en aquella película, yo casi no la recuerdo, recuerdo a la música del Gato Barbieri, pero la escena de la manteca no me acuerdo mucho realmente. Bueno, aparece ahí esta chica siempre hablando. Siempre broman con la misma pavada, sí. ¿Tú te acordás de ella? No, digo que siempre broman con la misma pavada de la película. Sí, la parte más pava de un drama existencial en un París, que hizo época en su momento, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y acá aparecen estas mujeres diciendo que ellas tienen que tener un rol protagónico en el mundo. Hay escenas bastante cautivantes, sobre todo hay una muy fuerte, que es la filmación en cinta de una de las 343 mujeres que en aquella época confesaron públicamente haberse realizado un aborto, y se filman secuencias de esta intervención quirúrgica un tanto casera que una de ellas realiza. Es un film ideal para las mujeres que militan en este tipo de movimiento, que ya tiene más de 60 años, por cierto, que ha hecho que la mujer participe mucho más en la vida social, por suerte. La vimos ayer en Cinemateca Uruguaya, curiosamente creo que éramos el único hombre en la película, había mucha mujer en este film, que es de 70 minutos apenas, muy testimonial. Yo me quedé con ganas realmente de ver un poco más de todo aquel material, de toda aquella efervescencia que hubo, muy cercana también a lo que fue el mayo 68 francés. Es un título muy dirigido para aquellos que le interese esta temática, aunque a los que les gusta el cine los va a retrotraer a las primeras grabadoras, como les dije recién, a cinta, en video, que mucho material se ha perdido porque el video se va desgastando, y también a las famosas y queridas cámaras de Super 8. Dentro de los estrenos también, además de esta película, cuyo título no va a traer a mucha gente, ¿verdad? Porque si le hubieran puesto Insumisas, nada más, hubiera sido realmente más interesante y más atractivo y vendible una película para un público en particular, porque tampoco hace un gran alegato del feminismo y el porqué del mismo, más allá de las denuncias de que la mujer, bueno, en la historia ha sido muy sometida por nosotros los hombres, últimamente no tanto. De hecho, estoy hablando con una mujer protagonista de Mañana de Radio y conductora de Mañana de Radio. Bueno, llega también a Montevideo. No es que me dejaron los hombres, te aviso. ¿Cómo es? No, porque me dejaron los hombres. No. Lo ha ganado por cuenta propia, caridad propia, y realmente con una voz y una presencia radial muy importante, fácilmente distinguible en el radio. La dirección de la radio tomó ese atrevimiento. Bueno, pero estábamos en otra cosa, estábamos en el cine y las mujeres. En algo para no olvidar, que es que se estrenó un tanto perdido. Che, El Padre, la película, ¿se acuerdan? La película que comenté hace como dos meses, de Florian Zeller, con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Sí. Bueno, recién llegó a las salas de estreno de Montevideo. Esto te habla del desfasaje brutal que hay entre lo que se cuelga en la nube y lo que se puede ver en materia de estrenos. Yo destaco, sí, la actuación de Anthony Hopkins, llena de vicios de gran actor. Una actuación que le va muy bien en este rol de veterano de la familia que empieza a perder la memoria. Yo diría que tal vez más que por el Alzheimer, por la edad, ¿verdad? Si algo ha demostrado esta pandemia que estamos viviendo es que no somos eternos y que, bueno, y que después de los 80 ya estamos en prácticamente los penales. Y aparece acá entonces una muy buena interpretación de él viviendo esta demencia precoz. Y yo destaco, justamente ya que hablamos de la mujer, la labor de Olivia Colman, que es como la que tiene que dar pie a las cosas que le ocurren a ese padre, ¿verdad? Es como el actor secundario que viene a levantarle la pelota para que el primer actor, en este caso Hopkins, logre lucirse. Esto es muy importante, incluso en el mundo del teatro, ¿verdad? No tanto el del rol protagónico, sino el del rol coprotagónico, que aquí lleva adelante Olivia Colman muy bien en esta película inglesa y también muy francesa del año 2020, que llegó a estrenarse bastante tarde aquí a Montevideo, que se da, por lo que estoy viendo, en algunas salas, en algunos horarios también. Recomiendo la hora 18 en Grupo Cine Torre de los Profesionales, para ver este film. Se ve muy bien allí cine, por cierto, y es una hora adaptable a los fríos tiempos que estamos todos conviviendo. Siguiendo dentro de los estrenos, tenemos que decir que llegó una canción, sí, pero es una película que está muy linda, la vamos a comentar en profundidad la semana entrante, pero queremos hacerla notar hoy. Es un film sobre el cancionero de Rocha, que lo toma una cantante uruguaya y que intenta, bueno, de esa manera, de rendirle homenaje a ese departamento formidable, formidable por sus costas oceánicas, por su clima. La película se llama ¿Por qué todas las quiero cantar?, un homenaje a la canción rochense. Documental breve, 70 minutos, entiendo que da para mucho más. Como una curiosidad, Ángeles y audiencia, les digo que se está estrenando Cinemateca Uruguaya 2020 únicamente, y también en Castillos, en la sala Teatro Cine, que está en la plaza central de la ciudad de Castillos, pasando el arroyo Chafalote, en esa ciudad tan particular, segunda ciudad de las tantas que tiene Rocha. También se da en la capital de Rocha, originalmente llamada Rocha, y por supuesto en Montevideo, gracias a la inteligencia de Cinemateca Uruguaya. Si estamos metidos en Cinemateca, hay que decir que se está viendo un ciclo fermental de uno de los grandes maestros del cine del siglo XX y XXI hasta la fecha. No he visto alguno que lo haya superado todavía, pero aunque puede ser, obviamente, que es el gran Andrei Tarkovsky. Es un director que siempre fue considerado director hermético, ¿verdad? Un director difícil, no popular por sus películas en torno a los tiempos cinematográficos que Andrei Tarkovsky manejó. Ayer, después de ver la película Insumisas, me encontré con muchísima gente, lamentablemente, porque me cansaron un poco, y todos estaban con ganas de ver el ciclo de Tarkovsky, pero increíblemente ayer sobre las 19:15 horas se habían agotado las funciones para los films de Tarkovsky, que van hoy viernes, sábado y domingo, y ya estaba prácticamente agotado lo que venía para el día lunes. Esto me llenó de alegría, puesto que si estamos viendo que en cartelera tenemos películas como Black Widow, ¿verdad? Sí. Viuda Negra, y también películas como esta, Rápidos y Furiosos, que deben dar por el número 8, 9 o 10, que son autos chocando y volando, con hermosos paisajes, por cierto, que la gente esté interesada en ver este tipo de cinematografía, entre comillas, difícil, muy entre comillas, lo digo, me generó una enorme alegría. Claro, va única función en una sala con un aforo del 30%, y naturalmente que los socios, al ser totalmente gratuita la entrada, se volcaron a rever a este maestro ruso, porque además es un maestro que hay que reverlo. En parte porque muchas películas, sobre todo de su última época, son muy difíciles. Por ejemplo, El Sacrificio es una película del año 86 complicadísima, Nostalgia del 83 también, y son todas además largas. El Sacrificio tiene 145 minutos de duración. sino que además hay que verlas porque dicen muchísimas cosas, o sea, hay mucho para entrever en lo que está diciendo Tarkovsky. Ayer vimos, si alguien quiere empezar a ver la obra de Tarkovsky, yo recomiendo que lo empiece a ver en el comienzo de su filmografía, cuando hizo, por ejemplo, La infancia de Iván, del año 1962, la más corta en cuanto a duración, de 95 minutos, que es en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente Oriental, visto por la mirada de un nenito que queda obviamente huérfano, y como tantas millones de personas de origen ruso, perdidos en medio de la matanza, la masacre que inició la Wehrmacht atacando la Unión Soviética allá por 1940, si mal no recuerdo. Una película realmente impactante, de los grandes films. Lo vimos el año pasado en un ciclo que hizo el Moss Film Institute, junto con otras películas bélicas no tan interesantes, aunque este film, La infancia de Iván, es algo más que una simple película bélica, remontándose a temáticas de orden filosófico, religioso, como está en todo el cine de Andrei Tarkovsky. Vean esta película para comenzar con Tarkovsky. Recomiendo, vean también, si pueden, aunque no hay entradas, Hoy va Andrei Rublev, un film de más de 3 horas de duración, que es una verdadera joya en torno a un monje, que es también pintor, y es un retrato inmensamente oceánico, diríamos nosotros, fantástico, del medioevo euroasiático, con una gran moraleja, creo yo, entre tantas cosas que ocurren en esta película, en torno a este pintor y gente que hace campanas y artesanos, que en medio de esa gigantesca masacre, matanza, hambrunas, pestes, muchas pestes, producto de la ignorancia humana, lo que va a quedar de toda esa época es nada más y nada menos que las pinturas, va a quedar el arte, y el final es realmente fermental. También en el día de mañana sábado a las 19 horas, sí, vayan, hagan cola, por ahí queda alguna entradita, se va a dar un film iniciático de la ciencia ficción llamado Solaris, a mi entender muy superior a 2001 Odisea del Espacio, que Woody Allen dijo en su momento que era una propaganda de la NASA. Yo no me animo a ser tan vitriólico, pero Solaris es una película realmente de ciencia ficción importantísima. Hay una remake norteamericana de Steven Soderbergh que no la iguala, por supuesto. Este film tiene 180 minutos de duración, fue muy criticado por el gobierno de la época, puesto que trae planteos míticos, religiosos y teológicos, a estos astronautas que van al cosmos en busca de la revelación científica de un mundo, atados a que la ciencia, que la matemática, la física, todo lo puede explicar, y se encuentran con una presencia espiritual divina que nos gobierna a todos, en una película que adapta la novela de Stanislav Lev y que es una forma de entrarle por el camino más sencillo a la obra de este gigante llamado Andrei Tarkovsky, que confesó en vida haber tenido mucha influencia nada más y nada menos que de Ingmar Bergman, y yo calculo además que después en vida también Bergman tuvo mucha influencia de Andrei Tarkovsky, sobre todo el Tarkovsky de Stalker, Nostalgia, otra película fermental, y la que acabo de nombrar, del año 1979. Así que, Fernando, sí, te están saludando, digo antes que se nos termine, manda alguien que no pone el nombre, capaz que le da el tiempo todavía de mandarlo, dice: un gran abrazo para el gran Fernando Palumbo y para ustedes, acá al firme, escuchando como todos los viernes al maestro. Bueno, ojalá que el oyente nos diga quién es. Héctor del Buceo, que siempre está en la audiencia, dice: buen día, sigue Hitchcock en el Universitario, que es otra cosa para tener en cuenta. Y hay un mensaje de María Elena Melo en audio, escuchamos. Sí, lástima que con respecto a la película que está hablando de Porque todas las puedo cantar, ni habla de Lucio Muniz, así lo menciona, creo que al pasar una vez lo escuché en la televisión. Primero que esa frase que sacó, la sacó de la canción, En tu imagen. Y nunca, no sé, increíble. Tendría que hablar, por sobre todas las cosas, de Lucio Muniz en primera instancia, ¿no? Porque de ahí sale el nombre de la canción, En tu imagen, y ni lo nombra. La verdad que es increíble. Sí. Bueno, No sé si se refiere a que yo no lo nombro o no lo nombra la autora. La autora, me parece. Sí, yo no lo nombré porque la película todavía no la pude ver. ¿Por qué no la pude ver? Porque no había entradas. Claro. Solamente va a las 2020. La estoy anunciando y recomendando porque soy un amante del departamento de Rocha y no tanto de Florencia Núñez, cuya obra no conozco, pero no se nombra demasiado en la promoción a este hombre, pero cuando la veamos veremos qué participación y qué importancia puede tener este cantautor en la obra. Aparecen varios cantautores por lo que estoy viendo, pero al no ver la película no puedo 100% comentarla, aunque es interesante el planteo del film, ¿verdad? Es sí. Interesante. Bien, sí, no veo en la promoción alusión directa a Muniz, que es lo que hacía de referencia a María Elena Melo, ¿verdad? Exacto. Así que cuando la vea, que será esta semana, si encuentro lugar, porque estamos con aforo reducido, y bueno, nosotros los críticos esperamos que entren más que nada los socios, comentaremos esta película, porque todas las quiero cantar un homenaje a la canción de Rocha, y yo diría que también al departamento de Rocha, que tiene espectaculares paisajes. Bueno, fuera te de digo ya, que lamentablemente. El que te saludaba y decía acá al firme, escuchando como todos los viernes al maestro, es Marcelo Favani, el que se comunicaba. Ah, Favani, es uno de nuestros queridos escucha. Gracias, Marcelo. Marcelo Favani, exactamente. Gran cineasta de cine de ficción, de terror, mirá, de horror, que está cada día con mayor presencia. Qué honor que esté escuchando. En la cinematografía. Qué honor que esté escuchando. Un día esto vamos a conversar con él también, ¿te parece? Sería una estupenda idea porque está por hacer, tiene como 4 o 5 proyectos muy caseros, pero muy rentables y muy interesantes en este momento, y está coproduciendo con la gran industria del cine norteamericano películas de terror, al igual que muchos uruguayos. Por ejemplo, Rodo Sayagués en este momento está por estrenar No Respires, parte 2, allá por el 18 de agosto. Bueno, y Héctor del Buceo, y cerramos, dice que Tarkovsky es un grande que no cansa verlo de nuevo. No. Yo termino con esto, mira, Ángeles, sí. Uno de los mejores regalos de cumpleaños que te puedes hacer, a ver, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Ir a ver Andrei Rublev. ¿A ver cuál? Ir a ver la película Andrei Rublev. Bueno. 3 horas de duración, impactante proyección, pensamiento sobre lo que es el mundo místico, el arte, el medioevo. Y bueno, te digo, es una película que además que te va a llenar. ¿Dónde? Siempre. ¿Dónde se ve? Hoy se ve en Cinemateca, pero calculo que es tanto el éxito que ha tenido esta opción, que este ciclo, que lo van a tener que obligatoriamente repetir, debe estar también en algún canal de streaming, calculo yo. Muy bien. Fernando Palumbo, muchas gracias, como un siempre. Un saludo, María Elena Mero, y gracias por la acotación. Será tenido en cuenta cuando veamos la película. Muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.